El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. A una pareja le pasó algo curioso y tal vez a usted le ha pasado con una planta. El intentar que florezca, que se ponga bonita y no le resulta. Y es que las plantas no son para todo el mundo. Sí, porque a veces desconocemos cosas. A una señora con su esposo quisieron preparar en su casa, en su jardín, en un lugar que tenían, querían preparar un lugar que tenían para arreglar. Prepararon la tierra, mezclaron fertilizantes, aditivos para ese terreno, y a ella de pronto no le gustaban mucho las flores que había visto en un lugar, pero en un vivero, ¡ah!, fueron espectaculares. Y le dijo al esposo, ¡ay, trae ese catálogo y miramos! Miraron variedades y eligieron la más linda. Dijeron, esta está muy linda, mira este color, mira esto, mira. Y pues decidieron plantarlas, llegaron las semillas, plantaron todo esto, llegaron las plantas, algunas vienen en semillas, otras ya vienen más chiquiticas para empezar a cuidarlas. Esas plantas llegaron allí por pedido a domicilio. Esta pareja empezó a trabajar, inmediatamente las plantaron, las regaron, pusieron el fertilizante, observaron y esperaron. Y así todos los días estaban pendientes de ellas, pero no pasaba nada. Una a una de esas plantas que ellos cuidaron y plantaron, se fueron poniendo esas hojas que eran verdes, amarillas, amarillas, y se empezaron a caer. ¿Te ha pasado? Yo sé lo que es eso. Al terminar la primavera, no le quedaba ni una sola planta, todas se habían marchitado y muerto. La esposa le dice a su esposo, que mira lo que nos pasó. Así que reclaman vía mail al vivero, porque lo han pedido a domicilio, y le dijeron, no, sus plantas que nos enviaron no salieron malas, necesitamos que nos devuelvan el dinero. Y les preguntaron, de vuelta al correo les dieron, ¿cómo lo hicieron? Y ella indica que plantó las flores en una zona de sombra, que le dio los mejores nutrientes, pero que sus plantas no crecieron por esas indicaciones que ella había seguido, que quería que eran las mejores. Y del vivero le dijeron, claro, usted escogió del catálogo unas plantas que necesitan sol todos los días, usted no pidió de sombra, usted pidió de sol. Y como usted pidió plantas que necesitan recibir sol directamente, aunque usted se esmeró en preparar el terreno, en preparar las plantas, pues ellas, así les hayas puesto todo lo que le pusiste, iban a morir porque no les da el sol. La próxima vez, por favor, lea las instrucciones antes de encargar las flores para plantar en su jardín, señora. Atentamente, Vivero Arana. Lea las instrucciones. ¿Sabe una cosa? Nosotros no leemos nuestras instrucciones muchas veces. Por más nutrientes, por más cosas que hacemos, preparamos terreno, nosotros podemos invertir muchas, muchas horas, dinero en el gimnasio, en embellecernos, en muchas cosas. Pero si yo no recibo lo que tengo que recibir, me voy a marchitar y voy a morir. ¿De qué estoy hablando? De que yo tengo que recibir a Jesús en mi corazón. Yo tengo que aprender a entender que no hay ningún nutriente, que no hay ningún aditivo, por caro que sea, para que ocupe el lugar, escúchame bien, de lo que es Jesús, nuestro Salvador, en nuestra vida. Pero no solamente yo creo que tenemos que pensar en el nacimiento, tenemos que pensar en lo que Él representa en nosotros. Nosotros tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Eso lo dice Segunda de Pedro en el manual de instrucciones de la Biblia. Ningún aditivo, no puedes invertir, o mejor, puedes invertir todo el dinero, todo el tiempo que quieras, pero si no lo tienes a Él, te vas a marchitar. No vas a poder sonreír, no artificialmente, sino naturalmente. No como hacia, la gente a veces está triste y para la foto ahí mismo ponen la sonrisa de ponqué. No. Es que la sonrisa salga natural, espontánea, porque hace parte de nuestra vida. Hoy te invito a que reflexionemos un poco en esto. en que si nosotros no recibimos al Hijo, nos vamos a marchitar. Si nosotros no recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos vamos a morir internamente. Y Él está dispuesto a bendecir nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús. Dios te guarde. Este es el día que hizo Dios. Bueno, y te tengo una súper invitación para este próximo fin de semana. Sí, el Ministerio Roca tiene su reunión presencial el próximo domingo 22 de octubre. Así que prepárate para los que van a venir a Bogotá o que están en Bogotá y quieren venir a nuestras tres reuniones presenciales. 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Escoge el horario para venir y entrar, pero llega con tiempo porque entran en una fila que es por orden de llegada, no tiene ningún costo la entrada, pero una vez te haya llenado el aforo del teatro, no se puede entrar más personas. Tres reuniones, 9, 11 y 1 en el Teatro Royal Center en Bogotá, carrera 13, número 6674 en Chapinero. Te espero y vamos a tener un tiempo bien, pero bien especial. Ya sabes, este domingo 22 de octubre. Un abrazo, los espero allá, no me falles y que Dios te bendiga. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.